Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Más muertes en las fronteras. Todos somos inmigrantes. Los españoles están todos en todas partes del mundo. Están en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en América. Todos somos inmigrantes. Estamos contra saltar la valla, pero estamos contra la matanza. Somos iguales. Pacifismo, masivismo. Todos somos inmigrantes. ¡Bravo! Ha llegado a la costa con 106 inmigrantes irregulares a bordo. Los sin papeles detenidos, entre los que había 10 mujeres y una niña de 4 años, se hallaban en condiciones lamentables, famélicos, sucios y con la ropa hecha jirones. La bodega del barco, que solo mide 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable. Esta podría ser una historia de hoy, pero la noticia se produjo el 25 de mayo de 1949. Los emigrantes eran españoles y el puerto al que habían arribado venezolano. El suceso fue publicado en la primera página del diario Agencia Comercial. Aquella portada se ha convertido en 1000 carteles editados por el gobierno de Canarias con la leyenda «Nosotros también fuimos extranjeros». El consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo Autónomo, Marcial Morales, espera que sirvan para ayudar a comprender el fenómeno de la inmigración irregular que ahora llega a nuestras playas. La Guardia Civil ha localizado en las últimas horas en la playa Ceutí del Tarajal el cadáver de otro subsahariano, lo que eleva a 11 el número de cuerpos recuperados en el mar tras el asalto a la frontera de la ciudad autónoma del pasado jueves. El director general del Cuerpo Armado, Arsenio Fernández de Mesa, que se encontraba de visita en Ceuta, ha anunciado que, si es procedente, los servicios jurídicos del cuerpo van a presentar una querella criminal a través de la Fiscalía General del Estado contra todos los que han injuriado en los últimos días a los agentes en el enclave español norteafricano. He dado instrucciones a la asesoría jurídica de la Guardia Civil en el día de ayer para que inicie todas las acciones necesarias para presentar, si procede, una querella criminal contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas contra la Guardia Civil por los acontecimientos de estos últimos días. Lo que no está claro es por qué hay alguien que intenta manipular hasta las imágenes que salen en televisión. Esos serán los que tengan que dar alguna explicación, no nosotros. Políticos, sobre todo el partido en el poder, ha avanzado y ha pedido a Marruecos el poder llegar a un acuerdo conjunto con él para que estas devoluciones en caliente, que sabemos que legalmente no están permitidas y menos desde los acuerdos internacionales, puedan tener más fuerza si Marruecos las ratifica. Y es por eso que en estos momentos realmente de dolor para mucha gente, el gobierno pone en acción otro plan de control mucho más fuerte para justificar sus acciones. Creemos que esta no es la solución al problema, puesto que cuanto más represión haya, habrá más muertes, pero no por eso la gente que está viviendo en situaciones de riesgo, de muerte y de peligro, va a dejar de intentar salvar su vida y la de su familia y va a seguir inmigrando, porque para ellos inmigrar no es un gusto, para ellos inmigrar es un defender la vida, un buscar un lugar donde poder vivir con dignidad. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo y, como decía el director de la Guardia Civil, estamos aquí para dar explicaciones. Y para dar explicaciones hemos traído a... Bueno, buenas tardes, los 20 duros. Hemos traído un par de invitados desde Ceuta que conocen bastante bien el tema, de todo lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no? De los 15 inmigrantes que han muerto por... no vamos a decir por qué, cada uno puede ser por los disparos, por ahogamiento, por lo que, bueno, nos irán contando. Y para hablar de todo esto, pues bueno, estamos los habituales, los dos Javieres, Ruipe y yo, un par de invitadas excepcionales, Cristina y Ana, y los otros dos invitados más excepcionales todavía, que vienen directamente de Ceuta, que son Irene y Pablo, que no son nuevos aquí, ya tienen bastante experiencia, han venido unas cuantas veces, pero esta vez han venido, pues eso, para contarnos, bueno, qué es lo que han vivido ellos allí directamente desde Ceuta con todo lo que está pasando estas últimas semanas. Así que os dejo los micrófonos y son todos vuestros. Pero Irene, no llores. Uy, pues no sé, me va a costar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Creo tal? Que me va a costar un poquito, sí. Pero bueno, lo vamos a hacer por las personas que conocemos, que se lo merecen. Desde África y los corresponsales en África. El Pablo está ahí también, pero nos tiene que contar. La Irene está ahí como más implicada en todo este asunto, pero el Pablo nos tiene que contar, sí, su... Bueno. Ambos. Ambos dos somos ceutí. Bueno, no somos ceutí, pero vivimos allí, ¿no? Y quizás podríamos añadir algo a lo que cualquiera ha podido escuchar, ¿no? O sea, yo creo que igual los hechos no, a estas alturas no es ya lo más interesante, pero sí que igual está guay que nos centremos más un poco en la realidad de allí, ¿no? Que estáis viendo que está pasando con la gente, que os cuentan los propios inmigrantes, qué está pasando, si la gente se está movilizando y cómo también vosotros a nivel personal lo estáis viviendo, ¿no? Yo por un lado veo un poquito más de lo de siempre, ¿no? Y lo que podemos estar viviendo pues aquí en la península, ¿no? Que cada día pues se hacen más, no sé, más intensa o más poderosa o más las actuaciones policiales de la Guardia Civil, ¿no? Eso lo vivimos allí y si cabe más porque existen mayor número, ¿no? de guardias civiles, de policías municipales y tal. Y pero bueno, la verdad que por otro lado pues no deja de sorprendernos, ¿no? Si cabe aún más pues lo ocurrido. A mí el otro día, caminando cerca de la playa, pues no pude evitar sobresaltarme cuando vi a un grupo de personas del CETI, ¿no? Que estaban en la playa y resulta que habían salido, acaban de salir de comer o algo de eso y se agrupaban allí, ¿no? Pero a mí me dio pues un sobresalto porque pensé que estaba ocurriendo algo grave, ¿no? De otro cadáver aparecido, no sé, en esas no estáis vosotros, casi. Pero bueno, yo creo que Irene, por la cercanía que tiene ahora mismo, ¿no? En su actividad con el grupo de inmigrantes, pues la verdad que nos puede contar un poquito más, ¿no? De esa otra visión, ¿no? Del asunto, ¿no? De la inmigración y de lo ocurrido. Claro, es parte de la historia y es que no solo que venir de Ceuta, sino que Irene sobre todo pues trabaja bastante con los grupos de inmigrantes que va viendo en Ceuta, ¿no? Bueno, pues la realidad de Ceuta yo creo que es muy curiosa también porque nosotros lo hemos vivido muy de cerca por el contacto que tenemos con este colectivo y por la participación que desarrollamos en la asociación ELIN, que es prácticamente la única asociación en Ceuta que trabaja con el colectivo inmigrante, sobre todo subsahariano, porque sí que hay organizaciones que trabajan con inmigración, pero más bueno, de lo que hay más cerca, ¿no? De marroquíes. Pero es que nosotros no estamos muy en contacto con la sociedad ceutí, digamos, del centro de Ceuta, esta sociedad. Entonces creo, bueno, estoy convencida de que la visión es muy diferente y de hecho en los medios de comunicación, en las redes sociales, se vive muy diferente. Hay discursos muy, muy distantes. Pero la gente que estamos más en contacto con estas personas, pues lo hemos vivido pues un poco como se ha vivido casi en la península. Yo creo, por lo menos lo que me ha llegado desde amigos, de asociaciones, a través de los medios de comunicación, pues se ha vivido casi como nosotros, bueno, como lo que es, ¿no? Es un drama, al final, es una tragedia, que mueran 15 personas en el agua porque sí, porque para mí ha sido un dejar morir a 15 personas en el agua, pues es una tragedia y además te llega a repudiar, ¿no? Vivir en esta sociedad que deja morir personas así, porque sí, como si fueran delincuentes, tachándoles de delincuentes cuando están muy lejos de ese adjetivo. Bueno, pues no sé, que yo trabajo eso, estoy colaborando con esta asociación a diario, paso mucho tiempo con estas personas y bueno, pues me ha tocado mucho porque damos clases de español, hacemos actividades deportivas, culturales. Y muchos de estos de alumnos y alumnas nuestras pues conocían a la mayoría de la gente que ha intentado pasar la valla y sobre todo a 3-4 de las personas que han fallecido en el mar. Pues ver a una persona de estas cuando, ¿no?, a otra persona que ve una imagen de alguien conocido que ha estado con el que ha compartido esa experiencia de vida, pues duele mucho, te llega muy, muy dentro, ¿no? Ha sido un poco duro, pero te da muchas ganas también de seguir reivindicando y seguir luchando. O sea, a mí particularmente, o sea, sí que me causa cierto inquietud, ¿no? Lo que hablabas hace un momento, ¿no? Pues que sí que es verdad que a lo mejor en los ambientes en los que nos podemos mover nosotros tenemos una forma de ver las cosas como bastante uniforme, ¿no? Bastante, bueno, muy parecida, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una sección de la población española, ¿no? Y bueno, intuyo que en Ceuta pues mucho más, ¿no? Teniendo en cuenta que la población ceutí pues predomina mucho Guardia Civil, militar, fuerzas policiales, etcétera, cuerpos del Estado, etcétera. Bueno, población peculiar, ¿no? O sea, una densidad de población de ese estilo que no existe en otras partes de la península, ¿no? Entonces sí que es verdad que dentro, por ejemplo, de la derecha mediática española, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues como que tiene un discurso totalmente diferente al nuestro, ¿no? O sea, como que sí que parece ser como que esta gente viene porque nos quiere invadir, bueno, que nos quiere invadir, como que, bueno, algo como que se les ve casi más como enemigos que como que personas que vienen, como trabajadores que vienen a buscarse la vida porque en su zona de no tienen que trabajar, ¿no? No tienen recursos con los que sobrevivir. Entonces me gustaría, no sé, cómo se ve, cómo, teniendo en cuenta este perfil, ¿no?, de ceutí, de persona de Ceuta, pues bueno, diferentes a lo que nosotros podemos estar habituados, ¿qué es lo que pensáis vosotros que se percibe, ¿no?, con respecto a los inmigrantes entre... ¿Cuál es su discurso, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión? Eso es lo que quería. ¿Qué es lo que veis vosotros? ¿No? ¿Cómo nos miran, ¿no? ¿Cómo os miran a vosotros, a lo mejor, como defensores de esta gente, y cómo les pueden mirar a ellos, ¿no? Pues, no sé, yo a veces siento que nos miran como si tuviésemos una actuación muy ridícula, ¿no? O como muy absurda. Haciendo el payaso, ¿no? Estamos conversando con inmigrantes en el borde de la playa y la gente pasa y... Reivindicando derechos humanos. Como diciendo, ¿qué hacen esto? ¿Qué están haciendo? Sí, su discurso es como muy patriótico, ¿no? Muy de defensa de una frontera, de un territorio, como si viniesen a invadir, ¿no? Como si fuesen, como de repente si vienen colonizadores a colonizar la tierra donde tú habitas, no sé. Es, sí, bueno, es que teniendo no sé en cuenta que Ceuta es una colonia, teniendo y en cuenta los primeros inmigrantes son ellos, ¿no? O sea, las peculiaridades de Ceuta. Bueno, es que eso, bueno, sí. Independiente. Eso es otro, igual eso es otro... programa. Pero es curioso porque lo que estabas diciendo, la identidad del caballa, ¿no?, del ceutí, la verdad que es, no sé, está muy formada, es muy fuerte, por lo menos en algunos, ¿no?, de lo que yo he podido escuchar de los comentarios, es como lo que quizás más les preocupa es la imagen que se puede estar dando de esa ciudad tan maravillosa que es su ciudad caballa. Es la imagen. Ahora que está saliendo lo de los capítulos del Príncipe, que yo no he visto ninguno, pero que también les intrigaba cuando iban a salir los primeros momentos, ¿no?, de qué imagen se va a tener, ¿no?, de Ceuta, qué imagen se va a tener. Y y ahora con lo acontecido con los inmigrantes y su muerte, pues les preocupa muchísimo, ¿no? El tema de la imagen, ¿no? Del punto de mira siempre con estos temas, ¿no? Es lo que dicen, es que siempre estamos con estos temas. Habrá otras cosas en la ciudad. Es que, perdona, pero yo creo que sale como, o sea, como que pasa como desapercibido. El problema de la migración en Ceuta, como es la frontera que tienen con Europa desde bueno, África subsahariana y Marruecos y Argelia, pues como que es una cosa tan naturalizada, ¿no? Son acontecimientos tan naturalizados que ni siquiera creo que para la mayoría de la población los sienten como esa tragedia que es, ¿no? O como ese acontecimiento que real que es de muerte de 15 personas en el agua y no sé, es un como otra cosa más, otro asalto a la frontera, otra cosa más, yo creo, ¿eh? O sea, yo percibo algunos discursos así de bueno, pues que es normal, que hay que defender el territorio, que la Guardia Civil hace su actuación, que no tiene otros recursos y que eso es lo que le mandan a hacer y ejecutan. Y eso es así y tiene que ser así, ¿no? Como que pues que se queden en su país, que no vengan, que entren legalmente. O sea, como unos discursos, igual que para la otra parte, nuestro discurso puede parecer ridículo y absurdo, para mí el suyo es totalmente absurdo y que carece de fundamentación y ni siquiera haber pensado 5 minutos en por qué hay una persona que quiere saltar esa frontera sin papeles, así, ¿no? O sea, porque hay, bueno, una persona, porque hay 200 y 300 personas cada semana intentando asaltar una valla. No sé, muy, muy, muy peculiar. No se vive para nada como en la península y no sé, por ejemplo, el otro día hace unos poquitos días que estuvo la concentración allí, pues me ha sorprendido muy gratamente que haya habido 300 personas, que en realidad los periódicos dijeron que fueron 150, pero que, bueno, pues la coordinadora de la asociación nos asegura que había pues alrededor de 300 personas manifestándose o concentrándose a favor de los derechos humanos, ¿no?, por lo que había acontecido allí. Pues es algo muy, para mí muy significativo, porque en Ceuta es muy difícil este tipo de reivindicaciones. Sí. Y ya algo quiere decir. Yo no estoy generalizando para nada que toda la población tenga ese discurso y tenga ese pensamiento, pero porque es verdad que también he visto incluso en los medios de comunicación pues un punto de vista muy distinto, ¿no? Y a favor de los derechos humanos y denunciando el acontecimiento, lo que había ocurrido, la actuación de la Guardia Civil y el discurso del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a poner una canción para... A ver si ponemos algo un poco más animado para ir animando la conversación por este momento, parece esto. Ya, parece un poquito triste, pero bueno, vamos a poner una canción de Fela Kuti. Es lo que hay. Pero en fin, ahí va Fela Kuti. hemos tenido un error de transmisión. No era Fela Kuti, era su hijo Femi Kuti. Y la canción se llama Twit Donda y la verdad no muere. Vamos a seguir con el tema y había por ahí alguna pregunta interesante que Cristina quería hacer. Sí, pues quería preguntaros un poco cómo es la relación entre la Guardia Civil Española y las fuerzas policiales de Marruecos, si participan, si colaboran, si cómo lo llevan ellos en todas estas acciones. Bueno, yo no lo sé muy... ¿Cómo se llevan? Si quedan para echar uno. De buena fuente, ¿no? Pero lo que he podido oír, ¿no? Yo creo que funciona, o sea, realmente la Guardia Civil son personas, ¿no? Y ellos, dentro de su autonomía y depende de su carácter, pues así se relacionan mejor o peor con la policía marroquí, ¿no? Como el resto de ceutíes o de españoles, que tal y como miran de cara al moro, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay acuerdos y que esos acuerdos parece que se respetan en muchos casos, ¿no? Eso, supongo que habrá mucho dinero por detrás o lo que sea, dentro de esos acuerdos, pero que realmente se cumplen. Pero dependen de muchos factores también, efectivamente. Las devoluciones están forzadas, estas devoluciones forzadas, entran para adentro con los inmigrantes y se los dan a la Guardia Civil, tal. Y el gobierno de Marruecos se encarga de trasladarlos o a Uta o ahora los están devolviendo a Rabat porque hay un montón de redadas, antes lo llevaban al desierto, a Uta, y lo dejaban allí. Que yo, eso, que estábamos hablando aquí mientras la canción, pues eso, que depende de las tensiones que haya con... Bueno, suponemos, esto ya es opinión personal, pero que de lo que hemos leído, escuchado y los profesionales nos cuentan, pues que depende de las tensiones que hayan entre los gobiernos, ¿no? Hay inmigrantes que a veces te han contado anécdotas de que los propios marroquíes, ¿no? La policía marroquí te abre la puerta, la valla, ¿no? Para pasar. O sea, que incluso son empujados desde Marruecos para que pasen, ¿no? Y eso responde, pues supongo que a un interés político. No responde ni a leyes de extranjería, ni a acuerdos de control de frontera, ni a leyes de inmigración, ni nada por el estilo. Simplemente... Ahora hay tensión con España, pues les vamos a castigar. O que hagan la ¿Y con qué los gorda, castigamos? ¿No? Con las pelotas de cambio, que son, en este caso, pues personas que les llaman inmigrantes ilegales. Esa es la pelota de cambio que hay en la frontera de Ceuta, aparte de, bueno, porque estamos hablando de este tema y por no hablar de porteadores y del negocio que hay en una ciudad fronteriza como Ceuta. Sí, a mí también me gustaría eso, que pensáramos... Como parte de las relaciones, ¿no? de cómo vayan las relaciones entre Marruecos y España, pues también mirando en el otro lado de la valla lo que sucede en los bosques, ¿no? Donde los inmigrantes, digamos, se preparan, se cobijan, se esconden y se mantienen ahí, pues bueno, con sus consignas para entrar al otro lado. Pues son sometidos a redadas, a batidas de limpieza, ¿no? Como a veces aparece en los periódicos, ¿no? La limpieza de inmigrantes de los bosques así aledaños a la frontera. Y eso depende también, depende de si hay acuerdos o buenas relaciones, pues realizan, se ven obligados y hacen tres o cuatro, pero vamos, que... Así. Pero la realidad es como nos la cuentan. La realidad... Por ejemplo. Bueno... A ver, yo quiero decir, en fin, los telediarios, los noticieros, pues muchas veces son bastante sensacionalistas, ¿no? Entonces, siempre te están hablando, bueno, cuentan mucho de los campamentos en la zona de Marruecos que están llenos de subsaharianos viviendo en condiciones infrahumanas, que se tienen ahí dos o tres años hasta que consiguen pasar la frontera. Bueno, yo desconfío un poco de toda esa información que nos dan. No sé si vosotros tenéis información sobre eso o de... Hombre, bueno, ¿cómo son esos campamentos? ¿O si realmente existen? ¿O si es verdad que la gente lleva tanto tiempo allí hasta que consigue pasar? Sí, efectivamente. O sea, me imagino que también las noticias que puedas leer o que te puedan llegar a través de estos más media, pues serán manipuladas y serán exageradas o no, o tendrán algún tipo de manipulación por algún lado. Pero es verdad que esos campamentos existen y además actualmente... De esto es opinión directa de los que han pasado ya, con los que estamos en contacto, con las personas que estamos en contacto aquí, y efectivamente hay muchos campamentos, pero son campamentos, vamos, que son escondites, ¿no? Donde están ahí, es verdad que hay planes estratégicos que se organizan como militares prácticamente, tienen su jefe de grupo, hacen observaciones, o sea, no son ignorantes, ¿no? O sea, son personas que vienen de otros países y ya está, y pueden tener educación, ¿no? Pueden tener estrategias, pueden tener tipo, o sea, tienen formación, muchos de ellos universitaria, o sea que está totalmente, es verdad que está totalmente organizado, y hay mucha gente en los bosques de cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla, y bien organizados. Nosotros, y viviendo efectivamente en condiciones, pues, dentro de las cuevas, intentando localizar la comida como pueden, porque no pueden, aunque tengan algo de dinero de donde vienen, no pueden bajar a comprar porque hay redadas policiales, porque los policías marroquíes les están persiguiendo, les tienen localizado. La policía marroquí conoce perfectamente dónde están esos escondites, igual no exactos, ¿no? Porque se van moviendo y se van trasladando, pero saben que están ahí. Todo el mundo sabe que están ahí. Igual que todo el mundo sabía que había 4 personas en el agua muertas desde el día 6 y nadie las recogía. Eso lo sabía todo el mundo. Esperando a... Si están en tus aguas, son para ti, las recoges tú. Si vienen, si conseguimos que no lleguen hasta aquí, de puta madre, porque no las tenemos que recoger nosotros, ¿no? Todo el mundo sabe todo. O sea, no son... Hay organizaciones europeas que han hecho documentales con personas que están allí, que se han jugado, que han estado detenidas por la policía marroquí documentando esos campamentos y esa realidad. O sea que Migreurop ha denunciado un montón de veces a través de documentales y en las fiscalías y en todo, pues estas situaciones desde hace un montón, porque se lleva dando desde finales de los años 80 el fenómeno de la inmigración, desde que empezaron a venir. Lo que pasa que ahora hay muchísima gente, o sea, es verdad que lo de los 30.000, la noticia de los 30.000 que ahora la ha llegado también, ¿no? Bueno, pues a mí me parece una barbaridad, sinceramente. Ni las ONGs que están trabajando en eso, que tienen estadísticas más fiables, llegan a eso. Es que si hubiese 30.000 personas en el bosque de Castillejos y de Melilla, lo veríamos desde la ventana de casa, por favor. 30.000 personas, hay capitales en España que Soria tiene 20.000 habitantes. Es que claro. Que casi no llegan a esa población. Que igual es toda la población refugiada, inmigrante, de competición de asilo que hay en Marruecos. Que eso puede ser, pero Marruecos es muy grande. No sé cuántos habitantes tiene exactamente, pero es una proporción bastante mínima y bastante pequeña. De hecho, están cambiando las leyes de inmigración en Marruecos ahora. Independientemente de eso, por ejemplo, ahí sí que hay estadísticas que dicen que la mayor parte de los inmigrantes que entran en España, ilegales, no los que se autodenominan ilegales, no vienen a través de ni Ceuta de Melilla. Me parece que es un 5, un 10% solamente los que cruzan a través de las fronteras estas, bueno, lo típico de las pateras. Pero la proporción es muy pequeña. Claro, la proporción es pequeñísima. La mayor parte vienen a través de vuelos. O claro, porque no, o sea, toda la inmigración, claro, es subsahariana y no toda la inmigración es negra. La mayor parte viene pues con visas de turista, etcétera, y se acaban quedando. O sea, bueno, vienen de otras maneras, pero suelen venir a través sí, de... Sí, pero la sensación que transmiten los medios. La más llamativa y la más visual, pues son las que fronteras. Que nos invaden, ¿no? La invasión al castillo. Claro, el castillo, la otra es. Bueno, independientemente de todo, pero bueno, de todo esto, pero bueno, que es bastante minoritaria comparada con otros inmigrantes que acceden a Europa, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis hablar de algo más, poner otra canción o seguir comentando algún caso. No, solo mientras buscas la canción que. Que además, ¿quiénes son, no? Porque dentro de esa realidad tan española, pues aparte no... O sea, ya los subsaharianos encima ya son negros. Entonces ya... Ya, es que es muy diferente, ¿eh? Ojo. Claro, ya no son... Es que eso es una connotación muy No peligrosa. Son solo pobres, son negros también. Son negros, efectivamente. Que... No se les trata de la misma manera ni siquiera en los medios de comunicación... Pues, o sea, es que se nota, no sé cómo explicarlo bien, pero que se nota cuando se trata de inmigración negra a otro tipo de inmigración. También incluso hay el trato. Bueno, que nos va a poner Javi una cancioncilla, ¿no? De... Bueno, ¿y tú cuál es? De Ali Farka Touré, que es un maliense, y bueno, es un bluesman del desierto. Ahí va. tele. Aparte del blues africano, estamos escuchando también algunos cortes de... Bueno, cuéntanos tú, Irene, ¿quién son? ¿De quién son? Pues son las declaraciones de Paula Domingo, que es la coordinadora de la asociación Elín, donde colaboramos. Y es la única asociación así que trabaja con el colectivo inmigrante. Y ella es trabajadora social y lleva trabajando 14 años con esta temática. Y bueno, pues le hubiese gustado estar aquí. De hecho, ha rechazado mucho medio de comunicación, que se sepa esto, que quede claro, y nos ha concedido, a pesar de estar total sobresaturada ya, nos ha concedido estas declaraciones, que para mí son bastante reales, verídicas, importantes, porque es una de las personas que más conoce lo que está ocurriendo en Ceuta, vaya. Primera línea. 20 saludos desde los 20 duros para Paula. Muchas gracias. Pero que venga otro día, ¿no? Estará escuchando. Es que nos ha pillado. Nos ha pillado así y además tenía que representar ahí a la asociación el pasado jueves. En verdad, vamos metiendo música para que esto no sea un super chapón, pero las conversaciones con el micro cerrado están bastante interesantes. Pero yo me estaba preguntando una cosa entre medias que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Y es, aparte de esto, en el día a día, cuando, o sea, los inmigrantes sienten que una vez que han llegado a Ceuta y están allí, sienten que ha merecido la pena. Bueno, en primer lugar, cuando llegan, lo que se encuentran es lo que se esperaban. Y luego... Joder, les ha merecido la pena. Bueno, es que están en un limbo, ¿eh? Ya, todavía no han llegado. Es un fenómeno ahí, ya, muy extraño. Por lo menos han salido de Marruecos, que eso ya para ellos es. Han salido de Marruecos. Con alegría, sí. ¿No? Pero que el saltar esa valla es como. Claro, entonces se encuentran con una dulce prisión, que para muchas personas de la población civil, pues es un lujo, ¿no? Que ellos estén ahí, que les den casa, que les den. Bueno, que les den cobijo más que casa. Que les den cobijo y que tengan comida a diario, pues. Es un lujo, ¿no? Bueno, claro, si lo extrapolamos también a la situación de crisis que tenemos, o supuesta crisis que tenemos en la península, igual no falta razón, no lo sé, pero que sea un lujo también convivir 700 personas en un lugar que está hecho para 450 y que están paseando por la ciudad porque no pueden ir ni a un lado ni al otro. Y ha habido personas que han estado en Ceuta viviendo, o sea, allí encerrada 2 años y 3 años, ¿no? La mayoría en 4 meses salen a la península, pero hay otras personas que han estado mucho tiempo allí con un síndrome de isla, sin poder trabajar, sin encontrar trabajo porque soy negro o soy negra, porque no hay trabajo principalmente, pero aparte porque hay mucho trabajo, pero sobre sí, todo porque soy negro y soy negra. ¿Tampoco están, ¿no?, los primeros en la lista de los que la gente les va a dar trabajo? No, tampoco se pueden apuntar al paro, al INEM, que además te da trabajo a diario. Pues lo tienen muy difícil. Bueno, sus impresiones de... Es que también, yo creo que hay de todo, pero en general lo que yo percibo es que lo han conseguido, ¿no? A mí me asusta mucho ese pensamiento y desde la asociación, pues bueno, intentamos siempre... A Paula le gusta mucho el positivismo, ¿no? Porque es que lo necesita, es bastante vital. O sea, necesitamos ese positivismo, pero a mí me asusta porque... En realidad es una situación muy complicada. Ellos están ahí en una isla que a los 4 meses intentando que a los 4 meses le den un laissez passer, que se llama. No sé si mi pronunciación francesa es buena, aquí hay mucho francés. Un laissez passer. Y entonces, bueno, ese laissez passer, pues van a la península, les mandan a organizaciones, a residencias de CEAR, de Movimiento por la Paz, de Cruz Roja. Pueden estar 3 meses allí. Bueno, hay distintas situaciones. Pero esta gente no tiene, o sea, es un pase para poder cruzar al otro lado del charco, ya están, pisan Europa. Claro, para ellos eso es un premio, ¿no? O sea, el poder pisar la península sin tener, además, sin ser perseguido detrás, todo lo contrario, que les meten en el barco, disfrutan el viaje en barco y llegan al otro lado, que es donde querían estar, pues se van muy contentos y muy contentas, ¿no? Se van con alegría, pero claro, no tienen papel, o sea, nadie les ha dado una tarjeta, la mayoría sigue sin pasaporte porque ni lo traían o lo han perdido o tienen que sacarse el pasaporte, no hay dinero para sacarse un pasaporte, ese pasaporte estaría sin visado, o sea, se encuentran en la misma situación que se denomina irregular aquí, sin papeles, y además comienza el juego del ratón y el gato, que van a ser perseguidos y triperseguidos por la policía. Y con si tienen un poco de suerte no llegan, no acaban en un CIE. Pero y aún así contentos, porque algunos manifiestan que pues que en Europa los tratan como personas. O sea que tal y como los tratamos, es tratar como personas para lo que ellos han vivido o han podido vivir o de dónde provienen y cómo se les trata, ¿no? O en su camino, cómo han sido tratados, pues se les trata como personas. Y como, bueno, yo no sé, como personas, pero yo creo que con una indiferencia total, ¿no? La misma que ocurre en Ceuta, ¿no? Que realmente existe esa indiferencia, ¿no? Los negros en Ceuta, pues... Serán muchos, pues son los negros del CETI. No se notan. No, o sea, los negros del CETI, sí. Nadie tiene, no tienen nombre, ni hay un buenos días que darle, ni... Sencillamente, si están ahí, pues como... Si te pueden ayudar con el carrito de la compra, pues te ayudan. Pero bueno, una pregunta. ¿No tenéis la sensación también de que nos falta una parte de la historia? O sea, de que nos están vendiendo el cruzar el charco como si esos inmigrantes hubiesen nacido allí en esos montes, en el monte Gurugún, hacen todo y ahora cruzan el charco. Nos venden la historia, nos venden solo esa parte de la historia. No sabemos ni de dónde vienen, ni sabemos los datos de cuántos mueren en los desiertos, ni de qué tienen que hacer hasta llegar a Marruecos, aunque Marruecos sea el infierno, pero hay otro infierno antes. Sí. O sea, y desconocemos totalmente esos datos y cuando nos llega esa información, o sea, son personas que no tienen pasado, no tienen vida, no tienen familia, no tienen nada, están son totalmente números. Despersonalizadas. Y además se tiende a llevar el mensaje hacia las mafias, ¿no? O sea, todo se centraliza en el tema de la mafia, de personas que hay, pero no en las personas en sí, y en las que mueren en el camino, en las que se quedan en el desierto. Pues ¿cuántos inmigrantes, cuántos negros del CETI no podrían contar una historia de haber dejado una persona conocida, querida, su hermano o lo que sea, en la arena del desierto. Pues no sé si uno de cada tres. Claro, que es lo que hablábamos antes de los números, lo que habla Ana un poco, del número de 30.000, que es un poco lo que nos quieren contar, porque es lo que asusta y lo que mete miedo a la población de aquí. Efectivamente, si se contaran las historias de vida de cada una de esas 30.000 personas supuestas que dicen que hay, pues igual el pensamiento cambiaría y además igual se reivindicarían otro tipo de soluciones, ¿no? No de ampliar espigones y subir vallas que ya miden 6 metros, que tienen cuchillas y de... Es que ahí no está el problema. Ahí no está, o sea, el problema no es una valla, el problema no es un espigón más largo o más corto. Para mí, desde mi opinión, ese no es el problema. Eso es, pues, lo que dices tú, ¿no? Pues una parte de ese camino de problema está desde el origen, ¿no? Porque si hay problema, el caso, o sea, si eso se considera problema, estaría en el origen. Nadie ni las políticas ni hay programa, ni hay dinero para ese origen, que es de donde salen. ¿Por qué no una persona no tiene ese derecho de no emigrar, ¿no? O sea, si yo no quiero emigrar, ¿por qué tengo que emigrar forzado por la situación en la que me encuentro? Ya no es el derecho a emigrar y ser inmigrante, sino el derecho a poder decidir si quiero irme o no quiero irme. Entonces, pues eso nunca lo sacan, porque si lo sacaran, se ablandarían más los corazones y las mentes empezarían a pensar un poco más y entonces se reivindicarían otras cosas y se desmontaría, pues como siempre, se desmontaría el negocio que se tiene montado de los gobiernos. Por suerte, hay gente todavía un poco pues sensible a estas cosas y han sacado, claro, esta semana, ¿no? ¿Cuándo han sido? Pues estas semanas han estado poniéndole nombres, ¿no? A muchas de las que están con nosotros en la asociación, pues ya tienen nombre y salen en el periódico y tienen su vida y son valientes y han contado su vida y su historia, porque eso tampoco es fácil, ¿no? ¿Por qué te tengo yo que contar mi historia? ¿De dónde vengo? Pero te la voy a contar para que sepas que no somos un número, que aparezco en el cementerio con un nicho que no tiene ni nombre, ni número, ni sé quién soy, ni mi familia nunca va a saber cómo he muerto y por qué he muerto así. Porque lo siguen buscando, es que hay familias que se niegan a aceptar que uno de ellos es su hijo, ¿no? Porque no tienen muestra de que es su hijo. No sé. Si tú te encuentras una persona que ha pasado por un mal acontecimiento, ¿no? La muerte de un ser querido o algo de eso, y lo ves, pues a lo mejor te da no sé qué, ¿no? Preguntarle, bueno, ¿y qué tal estás? Y lo de tu madre y tal, y cómo ha sido eso y cómo te encuentras, porque a lo mejor piensas, no le apetece hablar de ahora de esas cosas, estamos tomando una cerveza y no le apetece hablar de esa historia. Pues lo mismo también nos puede pasar a nosotros cuando nos tropezamos a alguno de ellos, ¿no? Que, ¿y tú de dónde eres? Pues yo soy del Congo. A saber si es del Congo. Pero ¿qué más da? ¿Qué más le vas a preguntar? Pues vamos a preguntarle, pues, ¿qué tal el día? Cualquier cosa, pero a mí no se me ocurría preguntarle, ¿y tu viaje cómo fue? Porque da mucha curiosidad, ¿cierto? Exactamente, ese mal morbo, pero es que esa gente no lo ha pasado bien en su viaje. Y rememorar todo lo que ha podido sufrir, pues ni os imagináis. Otros dicen que sería lo último, vamos, que jamás en la vida volverían a repetir algo así. O sea, y si se pudiera volver a nacer, nunca haría lo que inicié hace 2 años. O sea, imaginaros. Y eso fue un inmigrante que en Granada, ni siquiera fue. Bueno, pues en Granada, que lo que te iba a decir era, un poco volviendo a lo de antes, que eso, teniendo en cuenta que una vez que llegan a la península en general, tampoco su realidad es que sea la leche, ¿no? Sí, pero bueno, lo que me contaba el otro día Irene, de uno de sus amigos, cuéntalo tú, lo de... el dinero que había enviado un chico pues te conmueve, ¿no? Porque me lo encuentro muchas veces, uno de los con los que yo practico mi inglés, así asiático, y ellos trabajan ahí, pues bueno, ayudando a cargar bolsas o a aparcar el coche, bueno, lo que se puede hacer. Entonces él estaba muy contento y yo le preguntaba, ¿qué te pasa hoy, Sapón? Que está muy contento, ¿qué tal? y pues que he mandado 100 euros a mi familia, que he conseguido ahorrar 100 euros en todo este tiempo, que igual serían llevaba cinco meses y medio, me parece, ¿no? Trabajando todos los días un montón de horas ahí, bueno, y estaba feliz, porque claro, yo nos reíamos los dos y yo decía, ostras, pues tu familia es millonaria ahora mismo, ¿no? Es de un país asiático, y se reía mucho y estaba súper feliz, le decía que su hija estaba muy, muy bien, que eso había sido, pues, extraordinario para la familia, ¿no? O sea, una cosa, un acontecimiento. Y la verdad que nos reímos mucho y o sea que, te conmueve. Que tienen una motivación. Bueno, es que eso sería para hablar en otro programa, ¿no? Pero, no sé. ¿Qué siente esta persona cuando muchas veces se ve... No digo obligada, o sea, pero que no es solo no es una decisión personal, sino que es casi una decisión familiar, ¿no? Totalmente, la mayoría de los casos las decisiones son familiares. Son gente que viene... Toda pues, la familia, todo el barrio apuesta por una persona. Con el dedo marcado y dice, te ha tocado, tú eres inmigrante, ¡pum! ¿Por qué? Porque y allí te lo vas a currar, lo pasas peor o mejor... Como un Jesucristo, y tienes ¿no? que mantenernos. Tú eres el... El capital ha llegado aquí y lo necesitamos, y necesitamos que nos llegue. Y allí... Pues claro, si tú mandas 100 euros, con eso se mantiene uno estupendo. Depende de dónde, pero sí. En algunos sitios mejor, desde luego, que en otros, pero es increíble. Bueno, creo que no hemos enrollado mucho, ¿no? No, pero vamos a escuchar una canción. Sí, por favor. Vamos a poner a Vivian Dur. Hoy toda de familia, ¿no? De las grandes familias de la música africana. Australiano, africano. Bienvenue en Afrique. N'aie pas peur. Prends ma main. On va te montrer l'Afrique. Viviane Doura et Mokobé. Le bienvenu, soleil, on continue. Le fond de mer, les plages, tu seras jamais déçu. La nature a le dessus, on boit de l'eau sans chlore. On visite la faune et découvre la... Para mí, creo que eso no debía haber ocurrido nunca, porque se podía haber evitado. Por lo tanto, es un acontecimiento que nos produce como mucha pena y también muchos interrogantes, ¿no? El por qué a una persona que está intentando huir de la muerte, del hambre, y además huir también del problema de estar en el agua sin saber apenas nadar, se le puede impedir de esa forma a través del lanzamiento de pelotas de goma y de gases lacrimógenos. Por lo tanto, considero que en ese momento las personas que fueron capaces de tener esa actitud o bien no se dieron cuenta de lo que significaba aquello o tenían órdenes muy expresas de sus jefes para hacerlo. Por lo tanto, considero que se ha infligido realmente, creo, la ley de migración, puesto que lo más importante es... la función de la Guardia Civil es la ayuda, ¿no?, a las personas que están en riesgo, y unas personas que vienen indefensas, no vienen en plan de guerra, sino todo lo contrario, vienen pidiendo ayuda porque la vida que llevan en sus países es imposible para ellos soportarla. Bueno, pues yo quería preguntarte más o menos, ¿cuál es el proceso? Desde que consiguen entrar en la península, bueno, en Ceuta, entran en los centros estos de internamiento, y a partir de ahí, o sea, ¿cómo es la vida en un centro de internamiento y qué posibilidades tienen luego de ser repatriados a su país? ¿Qué posibilidades tienen de que se les mande a la península? Pues eso lo contaría muy bien Paula, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo que me ha contado ella, a ver si la doctrina funciona. Bueno, lo que me ha contado es lo que sé de ellos. La convivencia ahí en el centro de de inmigrantes, pues es muy difícil porque no te dejan pasar ni siquiera solicitando permisos casi prácticamente. Lo puedo ver lógico o depende, ¿no? Si eres como asociación o no. Pero ellos desde que llegan necesitan, bueno, van a las dependencias policiales, allí les hacen su expediente y si son países con los que hay convenio con España de repatriación, ya firman, tienen que firmar dos veces como dos expulsiones o no sé si en el juzgado y luego en la policía, eso no lo tengo muy claro. Es un paripé terrible de entran allí, firman, se van. Tienen que firmar su expulsión, ¿no? Además todo el mundo, la mayoría de la gente va a firmar su expulsión a no ser que sea que sepan que haya un convenio de repatriación con en su país, porque si hay un convenio de repatriación saben que le van a repatriar sí o sí. Pero la mayoría de las personas que vienen de ese país, que ya saben que hay convenio, no dicen que son de ese país. No tienen por qué, o sea, no tienen cómo demostrar que no son de allí ni que son de allí. Con lo cual, el país que digan es el país del que son. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen que firmar dos veces, antes eran tres expedientes de expulsión, y entonces luego les conceden o el SPASE o si empiezan a haber convenios con el país, España, con el país de origen, de cual sea, pues a ese grupo le llevan a uno de los CIEs de la península, o sea, le llevan a una prisión, la mayoría de las veces a Tarifa, a María, no sé exactamente las de Andalucía. Y entonces, si se consigue firmar el acuerdo de expulsión con el país de origen en 40 días, me parece que son, o más de 40, son, no, dos meses y 60 días, me parece. Bueno, no sé, aproximadamente, ¿vale? Lo van a repatriar y si no, les liberan. Y la otra opción es que si no hay convenio de repatriación con ese país, les dan el SPASE y les hacen pues lo que he comentado antes, que se van cada uno a... les llevan a pues donde queden libres las residencias o los centros de CEAR, de Cruz Roja, están allí tres meses en principio, que es lo obligatorio, y después se tienen que ir de ahí. O pueden sacarse el pasaporte y si deciden estudiar, pues pueden seguir estudiando con el pasaporte y buscarse la vida. ¿Y con los menores y con las mujeres embarazadas? Bueno, lo digo porque siempre suele venir a aparecer una mujer embarazada, acaba de llegar. Bueno, como que son casos pues particulares, el caso, ¿no? Claro, el caso de los menores, el caso de los menores es que la mayoría no son menores. La mayoría no son menores, no declaramos que somos menores. Porque claro, si no, tienen que estar en el centro de menores de Ceuta pues hasta que cumplan la mayoría de edad. Y entonces se declara que son menores, sobre todo en la península. Esto, como lo sabe todo el mundo, no estoy diciendo nada. Bueno, lo sabe todo el mundo allí, quiero decir. O sea, no es nada nuevo. Y con las mujeres es que con las mujeres hay casos muy especiales, porque la mayoría de las mujeres no llegan a través de... O sea, no asaltan la valla, no vienen a nado, en su mayoría. Hay casos que sí. Entonces, la mayoría de las mujeres vienen con tratas o con mafias, escondidas en coches o con tratas de blancas. Entonces... su tiempo en Ceuta es mucho más largo porque están haciendo investigaciones. Pero las mujeres suelen salir también con el SPASE siempre, y las que están embarazadas o la mayoría pare allí también. Hay mucha gente que tiene los niños ahí en Ceuta y ya son trasladadas a la península. Están... perdón. Están haciendo investigaciones, ¿te refieres a que...? La retienen más para intentar sacar información al respecto de las mafias. Sí, supongo. No sé cuál es el proceso de la investigación. Si se le ocurre alguna pregunta, pues me va a tener la mano. Claro, no pueden salir hasta que la investigación esté ahí. Están más tiempo retenidas. Qué putada. Pues sí. Pues sí. No me gustaría porque saber. Convivir con 700 personas en la misma casa, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes opiniones, de diferente ideología, y en la que tú no has elegido, igual es un poco difícil. Y la forma de comunicarse allí, pues claro, estamos hablando de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces la forma de comunicarse entre ellos o entre vosotros y ellos y ellas, e incluso con la policía, No sé, por incluso dentro de los países africanos, un solo país puede tener un montón de lenguas diferentes, ¿no? Muchísimo. Por eso. Entonces, las lenguas, no sé, oficiales. Supongo que eso puede ser bastante jaleo. No sé si hay algún idioma común o. No lo sé. Esperanto. Hasta interesante. O sea, joder, eso es un aprendizaje diario. Yo ya no sé si. A veces que digo, creo que esta estructura que ha hecho en castellano ni siquiera existe. Porque ya una mezcla. Pero, por ejemplo. Con la policía, bueno, hay intérpretes o gente que habla inglés y francés en el CETI que traducen. Normalmente la mayoría son de lengua francesa, son francófonos, y entonces, bueno, pues se les traduce. Hay gente que no sabe hablar ni francés, ni inglés, ni ninguna lengua oficial, ni portugués. Entonces hablan dialectos o lenguas de su país, pero como siempre hay alguna persona, la mayoría de las veces existe otra persona del mismo país que habla un dialecto como él y habla además una lengua oficial, pues, bueno, una lengua oficial de Europa, claro, porque su dialecto es, o su lengua es, pero no le pagan. Lo aprovechan de intérprete, pero claro, imagínate el sesgo de información que hay en todo ese proceso. Y con nosotras en la asociación, pues, pues acabamos hablando saracolé o bámbara o wolof o no, hablamos en castellano y bueno, si puedes chapurrear francés, mejor. Hay gente que las clases de español que también habla francés, entonces pues, o inglés, hablamos en inglés. A veces es muy difícil, no nos entendemos bien. Pero bueno, pero si te quieres comunicar, te comunicas. Bueno, pues parece que se nos va acabando el tiempo. Así que muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido a acompañarnos y esperamos vernos en breve y que sigáis contándonos cosas interesantes y si no es de este tema, de cualquier otro. Que os esperamos para la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta otro día. Gracias. Soluciones a este problema tan generalizado y a la vez tan, creo yo, tan malamente afrontado. La solución es al problema es no quedarnos en los efectos, no quedarnos solamente en lo que pasa, ¿no?, cuando una persona intenta buscar una vida mejor, sino por qué. Porque esa persona tiene que buscar una vida mejor. ¿Qué está pasando en los países de África cuando sabemos que África tiene una gran riqueza de productos naturales, de recursos naturales, y sin embargo es un país de pobreza? Está pasando simplemente que las economías mundiales y las políticas en el poder estamos realmente, seguimos, ¿no?, despropiando a África de sus riquezas, y es por eso que los inmigrantes emigran. Si cualquier persona vive en su país con dignidad, tiene comida, tiene cultura, tiene educación, tiene salud, no va a querer emigrar. Entonces, tenemos que ir a las causas. Las soluciones no pueden venir de reprimir y poner controles. Las soluciones tienen que venir de ayudar a que estos países a los cuales estamos empobreciendo puedan vivir con dignidad y puedan explotar sus riquezas y crear un nivel de vida para todos los ciudadanos donde puedan vivir con dignidad y donde la emigración no será una obligación, será solamente un hecho.